buenos días. Aquí estamos una semana más en La Contratertulia, un programa de Radio Ola, la emisora libre autogestionada de Madrid, un programa que a día de hoy estamos realizando aquí del número 116 ya, o sea que no está mal, un programa semanal, 116 semanas emitiendo. A ver cuánto más duramos. Pues por lo menos otras 116 más, digo yo. Esperemos por lo menos y con el estudio un poco más concurrido que últimamente. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, es lo que hay y con lo que hay vamos a... Como no sea gente dispuesta a agredirnos, no sé quién va a concurrir al estudio. Seguro que alguien más viene, alguno de los habituales. Lo que pasa es que la gente falla, como el último día cuando hicimos un especial sobre la guerra. Por Dios. Falló, vaya por Dios. ¿Cómo se llama? El Perú, un tal, sí, Perú. Un tal Perú, que iba a venir y... Iba a venir y andaba por ahí. Y se quedó a en las casa. No, andaba haciendo asuntos laborales. Asuntos internos. Laborales. Ah, vale, sí. Vale. No, como eras tú pero el que había, propuesto ya, el día y la hora. Ya, pero se me fue y propuse otra cosa del trabajo y... En todo caso, el último programa, el anterior... hicimos un programa especial de los que va a haber unas cuantas entregas. Ya avisamos el otro día, ya que te enteres tú, por si no te habías enterado, porque desde luego no nos dio para absolutamente nada, ¿no? Porque con una es hora que no se puede, es que... no sé, no te da casi ni para introducir un poco el tema. Entonces empezamos hablando el tema de la guerra civil y lo que deriva de ella y todas las cosas interesantes que hay que hablar. Y bueno, pues eso, empezamos además con el testimonio de una tía abuela mía familiar que nos contó, claro, porque queríamos sobre todo... con la intención de que se diera cuenta la gente que hace 80 años, ¿no? Esos tiempos tan diferentes a estos, no hace tanto tiempo como nos quieren hacer creer y como nos creemos nosotros, que los tiempos históricos, 80 años, no es absolutamente nada, y que fijaros cómo ha cambiado el mundo en 80 años o simplemente en 40 después de la guerra, y quien se crea que dentro de 80 años las cosas van a estar como ahora, pues es que no estamos, que las cosas pueden dar muchos cambios de muchas maneras, que la historia no está muerta ni parada y que depende desde luego que la gente, sobre todo la gente explotada como en ese momento, sea agente de la historia y sea... pues eso, que tome en sus manos, intente tomar la rienda de sus vidas y de la sociedad que quiere construir, ¿no? Entonces eso es... 80 años en tiempos históricos desde luego no son nada. La vida de una persona sí, uh-huh. Es evidente que lo es, ¿no? Pero en tiempos históricos no es nada. Y las personas, pues fijaros siempre cómo... tenemos la tendencia a pensar que nuestro tiempo histórico es inamovible. Uh-huh. Yo qué sé, yo cuando era pequeño pues existía Yugoslavia, no sé qué, y uno tenía la sensación de que Yugoslavia siempre había existido, ¿no? Luego cuando lees un poco te das cuenta que es que no, que Yugoslavia lo crearon en 1918, que luego desaparece, que luego vuelve a aparecer. Entonces uh-huh. La historia no es esta, desde luego, y el episodio histórico así, quizás no más escandaloso, pero más bastante escandaloso es la desaparición de la Unión Soviética, el segundo estado más poderoso del mundo, en 6 meses queda desmontado. Entonces, bueno. Por eso, aparte de viejas y nuevas fronteras, en este caso lo que nos interesa de esos años aquí, de los años 30 en la península ibérica, de la guerra civil, de los años anteriores y los posteriores, de luego fue porque lo que había allí, que era una fuerte conciencia, un montón de gente de abajo, de gente explotada, de gente desposeída, que tenía una determinación que era cambiar el mundo, que era pelear por sus intereses, ¿no? Por los intereses de esa gente, y que tenía además unas ideas en la cabeza, tenía un sistema de valores diferente al de los burgueses, al de los capitalistas, ¿no? Y tenía otra idea de mundo y veía que podía llegarse a ello y tenía, no esa esperanza, no hablamos de esperanza ya, ni de ilusión, que es de ilusión. Tenía convencimiento. Sino tenía un convencimiento, no, y aparte, y tenía una determinación en que lo que estaba haciendo era lo justo, era lo que había que hacer y lo hizo, ¿no? Y bueno, traer ese mundo, entre comillas, utópico, que para ellos desde luego no lo era, traerlo y a luchar por traerlo, no esperar. Sí, ¿no? Y bueno, de decir que desde luego eso fracasó, eso fue derrotado de muchas maneras, de las que hablaremos en los variados programas que a lo largo de estos próximos años directamente, porque fíjate, vamos, desde luego en mayo del 37, el año que viene, haremos un especial sobre los hechos de Barcelona, que son importantísimos también. Vamos a hablar, vamos a hacer bastantes programas, ¿no? Históricos, especiales, hablando de todo lo que haya acontecido, ¿no? Entonces, bueno, pero eso, el tema es que eso acabó. El sector revolucionario, que no era el mayoritario, pero no era pequeño, ni mucho menos, fue aplastado a sangre y fuego, fue asesinado, torturado, llenó las fosas comunes, tuvo que ser exiliado, acabó en campos de concentración, acabó en muchos sitios, todo eso fue liquidado, y de esa derrota, de esa histórica derrota de en ese momento de lo que era el proletariado, y de esa derrota histórica, pues aún hoy siguen beneficiándose aquí y ahora los vencedores, ¿no? De esa contienda, que fue ni más ni menos que el Estado, el capitalismo y eso, y la administración. Eso es lo que sucedió y de eso vamos a hablar bastante, ¿no? Bueno, pues eso, tampoco vamos a liarnos ahora. Ya anunciamos que va a haber diferentes programas. Tenemos un apartado, que estoy yo un poco antiguo, un apartado de correos, creo que ya no lo usamos, ¿no? Eso era. Tenemos Oye, un correo. Que siguen estando sí, vivos, ¿eh? Operativos, igual que sí, porque hay cosas que. Uh-huh. Bueno, igual que el libro, ¿no? Que la gente siempre ha estado diciendo gilipolleces, que ese libro impreso se va a acabar y. Mira esto. Ahí sí, el libro pasamos a acabar. Bueno, el tema es que tenemos un correo electrónico que es contratertulia@gmail.com y si alguna persona que escuche el programa quiere recomendarnos que hablemos de algún episodio concreto, de alguna cosa concreta de lo que pasó en esos años, tiene interés en algo, en que hablemos por aquí de algo, pues nada, que nos lo haga saber y ya está, e intentaremos currarnos el tema, ¿no? Pero bueno, pues eso, estamos grabando esto el día 16, pero va a ser el día 18 cuando se suba para que la gente lo pueda escuchar. Decir que alguna noticia fresca ha habido estos últimos días que han copado absolutamente la actualidad informativa, ¿no? De lo más es que son tantas y tan seguidas, sí, son tantas que y tan seguidas. Es un bombardeo que ya en tres días la noticia anterior parece que ya no deja de tener importancia. Y aparte de que de continuar con la supuesta actualidad política nacional, el mismo mantra insoportable de todos los gentuza esta de los partiduchos, que si los pactos, que si me abstengo, y todas esas tonterías que tampoco nos va nada en ellos, o sea que nos da lo mismo más que nada el aburrimiento y el hastío de verlo. Por otro lado, bueno, pues una cosa que también al poder le viene muy bien que ha pasado, que es este atentado o lo que sea, ya se verá si es un atentado de un émulo o de un, ¿cómo se dice? De un ultra seguidor. Ultra de esto del Estado Islámico, ¿no? O un ultra de esto del Estado Democrático, sí, porque o, también o, los hay por ahí, ¿eh? También los hay, pero bueno, en este caso lo que ha sido, pero bueno, con lo que ha pasado en Niza, ¿no? Ese atentado o lo que sea con camión que ha despachurrado ahí a 80 y tantos, bueno, 80 y tantos, no, a muchas más, que de hecho va a morir más gente, igual que muchos que están críticos, pero bueno, a 84 no sé, personas esta por mañana ahora. Decían de 80 y tantas y demás, y decían esta mañana, lo último que estaban diciendo los tertulianos estos, ya sabéis, era que, bueno, que parece ser que el atentado islámico, bueno, parece, bueno, o gente, o una persona seguidora de las ideas del Estado Islámico, pues no queda muy claro, y lo que sí ha hablado parece ser el padre de del hombre este del chavalín del chaval o del chaval madre y mía. Dice que su hijo no estaba bien de la cabeza, estaba tocado, o sea que para que el padre diga eso, pues no sé. Lo que sí no han tardado ni 20 horas es en prorrogar el estado de excepción en Francia. Eso sí que ni han tardado ni claro, o sea que les viene fenomenal en el fondo. A los gobernantes franceses, a los políticos franceses les viene fenomenal extender, van a cambiar la ley por un trámite urgente y van a extender durante tres meses más el estado de excepción, el estado de sitio, como se llame. No en Francia, solo a los políticos franceses, también a todos los dirigentes, en este caso de las potencias occidentales, no, de los países de las supuestas democracias occidentales, que desde luego se van a sacar mucho provecho, mucho rédito y van a fortalecer su posición, desde luego, además, de manera muy importante en unos momentos en los que eran más o menos comprometidos, sí, ¿no? Con estas cosas, desde luego, que se refuerzan en su posición y esto solo les beneficia a ellos. Entonces, también hay que recordar eso que dice de mira quién beneficia y verás al culpable, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Mira, también esto, bueno, el otro día no he visto mucho la tele, pero justo, no es, creo que fue en la tele, sí, puse y salía un político, una de estas nuevas caras del PP, de cuyo nombre no puedo ni quiero acordarme, pero de estos que sale mucho ahora, y estaban nuevas hablando. Nuevas caras, sí, Ana Mato. No. Y estaba hablando. Fraga. Y no, es que quiero comentar unas cosas porque estaba hablando del tema del atentado, ¿no? Ya sabes que, pues eso, en muchos sitios. Pues sacan, empiezan a decir eso, que los inmigrantes, que esta gente, que ya es que no son ni siquiera inmigrantes, que son de segunda generación y tercera, y que no se integran y qué tal, y salía hablando esta persona del PP, que me entraban ganas, bueno, penoso, ¿no? Lo que decía era, empezaba a decir para empezar que esta gente, estos inmigrantes que han venido aquí y que les hemos arropado, acaba ¿a qué, diciendo... ¿A qué se refiere exactamente con arropar? Sí. No querría decir aporrear. Sí, y no, se le cambiaron las letras de orden y es que de verdad... Arropar, sí. De nuevo, no, aporrear, yo creo no, que era el verbo que quería emplear. Sí, no creo que... Arroparlos, pero no es que les echaran la mantita por encima, sino que lo que dieron fue una somanta de hostias, ¿no? Claro, como les hacen en Melilla y luego los devuelven a los marroquíes para que ya los rematen a palos. Aporrearlo, yo creo que había ahí... debía ser disléxico el hombrecillo. Sí, sí. Sí. Eso, como que decía que... O sea, venía a decir, esta gentuza desagradecida, sí, que encima que han venido aquí esos muertos de hambre, les hemos arropado, sí, incluso les hemos dado hasta la nacionalidad, decía alguno, o sea, que como que qué generosidad. Se la ha dado él, además, ¿no? Y les hemos dado la nacionalidad, sí, no veas tú. Y vamos, y que encima, aparte de eso, los muy desagradecidos, encima luego van y nos matan, o sea, ¿no? A modo de una especie de quinta columna islámica. Bueno, algo absolutamente deplorable. Unas declaraciones que, desde luego, rezumaban xenofobia y que decían por la tele, y luego todos los tertulianos y tertulianas de mierda que hay ahí, ninguno veía nada que apuntar, ¿no?, a la barbaridad que habían dicho. Porque, claro, hay que indignarse y con esto no nadie va, ¿sabes? Que nadie va a criticar absolutamente nada. Bueno, era patético, ¿no? Y es que esto, pues eso, arropar, sí, arropar con mantas térmicas, pero la manta térmica de cuando están muertos ya, ¿no? Mm. Los inmigrantes cuando los cogen. Y bueno, decir eso es increíble. O los CIES, ¿no? El arropamiento que se les hacen en los CIES, pues también es bastante interesante. Una situación de alegalidad, que son personas que no han cometido ningún delito, porque cruzar una frontera de forma ilícita no es ningún delito, y sin embargo están detenidas, están presas. Bueno, eso de que no hay ningún delito lo dirás tú, que no lo es. Claro que cruzar lo una es. Frontera no es delito. Bueno, en la práctica lo es. Entonces, ¿no? Sí, pero siguiendo su propia legislación, sí, cruzar una frontera de manera ilegal no es un delito. No es un delito. El tema es que esta persona, que me da igual que sea del PP o que sea de tal, porque da lo mismo, pero hace un relato absolutamente falso, no falso, sino del revés, que parece que, vamos, aquí se ha recibido con los brazos abiertos, se ha arropado, se ha ayudado a esta gente y se les ha facilitado todo, que nosotros no decimos que haya que hacerlo ni que haya que dejarlo de hacer y nos metemos en eso, pero eso es mentira, o sea, eso es mentira. Y hay que tener en cuenta que mucha de esta gente ha llegado y ha llegado, pues, como por ejemplo, fíjate, algunos sí les han dado la nacionalidad, por cierto, que el otro día hablaba con Redín, no me he enterado. A pero los por cubanos lo visto, estos, ¿no? No, pero por lo visto en los últimos europeos de deporte, no sé qué, por lo visto hay algunos españoles, ¿no? Españoles, castellanos viejos, que están sacando ahora medallas de atletismo. Ah, sí. Resulta ser unos muy moros. Muy morenitos. Sí, cubanos, unos moros. Cubanas. No, hablo de africanos, que yo no sé si era algún moro, algún negro, no lo sé por qué, pero me da igual. Es gente que han llegado a España, alguno en los bajos de un camión. Sí. O sea, gente que ha llegado. Y claro, luego resulta que como han destacado, desde luego, en esto, le dan la nacionalidad rápidamente para apuntarse medallas para aumentar el prestigio nacional y el patriotismo, ¿no? Lo mismo cuando el alemán ese de Müller, que no sabía ni hablar castellano, verdad, decían el Juanito Müller. Y luego como cayó en desgracia que se había dopado. Sí, porque se había drogado, le echaron a palos. Sí. O sea, es patético, ¿no? Lo del intentar aquí engordar las glorias nacionales. O el Ibaka este del baloncesto, que es que le escuchas si y es que no sabe ni castellano el hombre. Dice, inmigrante fuera, no sé qué. Pero claro, luego se pregunta que si sacan medallas, sí, le damos la nacionalidad para apuntar para el medallero nacional, aunque no sepa ni castellano, ¿sabes? Pero esos son como los del baloncesto de las universidades de Estados Unidos, que la mitad son analfabetos, y claro, sin embargo les ponen 9 y 10 en la universidad para que jueguen en el equipo de baloncesto. Porque si tuvieran que jugar los que aprueban, claro, no, que sí, no ganarían ni un partido. Si tuviesen que estudiar los que juegan, pues patético, no aprobarían. O sea, es únicamente por el interés, te quiero Andrés, y por el provecho más absoluto. Y decir, este relato es mentira. Aquí no se ha arropado a nadie. Aquí los inmigrantes, aquí y en toda Europa, han sentido el racismo, han sentido la xenofobia, sienten todos los días el rechazo, se les ha dado, como es lo lógico, los peores trabajos, han cogido lo que la gente de aquí no quería, los invernaderos, limpiar los servicios, las internas que hay sudamericanas en las casas de los ricos, ancianos. ¿Sabes? Pues todo eso, lo que nadie quiere es lo que ha cogido esta gente que no es que se le haya arropado y traído aquí a la sillita de la reina, sino que muchos, miles y miles han muerto ahogados, han muerto y siguen muriendo ahogados todos los días, pero no hablamos de ahora, hablamos de hace más de 20 años en el estrecho, pues mira, en los cayucos, yo en las pateras. Yo te diría que 25 años. Sí, 25 por lo menos, que llevan muriendo, muriendo pues como moscas directamente, y esa es la realidad. También la realidad es que esa gente cuando viene aquí pues acaban como integrados, hombre, pues si vivir, por ejemplo, si trabajar en campañas como la fresa o campañas como la aceituna cuando no lo quería la gente de aquí, porque tenía trabajos mejor remunerados, trabajar en eso, cobrando una mierda, muchos ilegales, durmiendo en barracones de mierda sin ni siquiera servicio en agua corriente, como hacen muchos, si eso es integrar a la gente, ¿sabes? Pues eso. Y mira, la integración y en Francia. Yendo, y te está yendo a casos, de, digamos, del campo y tal, ¿no? Pero en la ciudad, o sea, sí, la integración también es Beta Usera y la cama caliente. O sea, el otro día, bueno, pues era fiesta de cumple de mi sobrino y tal, y, ¿no? Bueno, su cole, pues os podéis imaginar, muchas nacionalidades, muchos países, pues afortunadamente nosotros tenemos una casa pues bastante maja y tal. Y yo, la cara de asombro de los compañeritos de mi sobrino preguntando que cuánta gente dormía en su habitación y él diciéndole que él solo... que no se lo creía, claro, ¿no? Era como, ¡hala, qué alucinante! Eres el más rico de todos los ricos del mundo. Entonces, bueno, simplemente es porque los inmigrantes de los que se hablan y esta gente, pues son... Antes que inmigrantes, son pobres. Entonces, la gente pobre, desde luego, tiene poco que agradecer a los de arriba. Los de arriba no suelen arropar mucho a los pobres. De hecho, no los quieren cerca porque les parece que huelen mal y tienen mal aspecto, están sucios. Encima son de otro color y con otra lengua. Pues imagínate, o sea, eso es realmente lo que ha recibido esta gente. En Francia, tanto que hablan, pues sí. Pues mira, entre otras cosas, tienen unas importantes colonias de inmigrantes derivadas del intervencionismo francés, por ejemplo, en África, ¿no? En llegar a Argelia, la alquilaron en Argelia, pues toda la represión de allí, ¿sabes? Argelia, o sea, siempre fue considerado un departamento más. Era, o sea, no era una colonia, era territorio nacional francés. Entonces, claro, todos los argelinos hasta el año 68 tienen nacionalidad francesa, lógicamente. Sí. Pero te digo que sin embargo, te vas a Francia y si te paseas por las banlieues, que se llaman estos barrios periféricos de las grandes ciudades, totalmente degradados, pues allí es donde se hacina pues la gente inmigrante de primera, de segunda, de tercera. Más de origen senegalés, centroafricano. De segunda, de tercera y dentro de seis, de duodécima generación, porque las cosas de esa gente, como decimos, la supuesta movilidad social, el sueño americano, el sueño europeo, en general no existe. Aquí los pobres son pobres, los ricos ricos. Y de hecho, cuantos más años transcurran de dominio mundial del capitalismo, pues sabemos que este proceso inexorable de agudización de la injusticia, lo que decimos, es inexorable, es imparable y es cada vez más escandaloso. Entonces, dentro de 20 años... Es que no años, es una cuestión de etnias ni orígenes, claro. Es una cuestión de clases. Es que los que tienen control... Sí, pero también se mezclan, por supuesto que tiene que ver la etnia, tiene que ver el origen. Y el género y muchas cosas, tiene y muchas variantes, clase, pero desde luego eso es como el chiste ese de... Ay, no, es que soy ¿cómo? Que soy gay. No, tú lo que eres es un maricón de mierda, ¿no? El chiste este absurdo de... No, a ver, que no se me malinterprete, me refiero a que el gay es aquel que tiene dinero... Y el pobre desgraciado es el maricón de mierda. O sea, es que pues, es así. Pues, claro. Tú puedes ser negro, si tienes dinero, eres un negro integrado, estás entre comillas se te acepta en la sociedad. Pero es una variante más de un conflicto de clases, yo creo. Pues eso lo que para empezar a comentar esto, ¿no? Y luego, ¿por qué? Pues todo esto mezclado con otra cosa que es todo el aprovechamiento que hay por parte del poder de estos atentados, ¿no? Atentados que, como decimos, los muertos occidentales... los muertos occidentales pueden ser, y les gusta, pueden ser exhibidos, ¿no? Porque se saca de ellos mucho provecho. Igual que intentan tapar, sobre todo, pues cuando hay masacres en otros países y todo eso, pues es algo que tampoco estamos viéndolo todos los días por la tele y salen cosas, pero me refiero, no tanto, pero muertos occidentales sí. ¿Por qué? Porque los muertos occidentales... se pueden canjear, pues como decimos, con una legislación mucho más represiva. Aquí el otro día, por ejemplo, el infame ministro del Interior que hay aquí, pues estuvo recordando el tema este de la colaboración ciudadana, el tema del teléfono que habían sacado este de Stop Radicalismo, ¿no? En plan de ya delación y chivaterío de los... Estos radicalismos que para el terrorismo islámico, pero también decían para todo tipo de radicalismo político, ¿no? Es un teléfono que hay para... Pero y para ellos mismos, pues para no, que... porque desde luego los chanchullos que tiene este señor con las grabaciones y todo eso... Sí, es que, sí, esto está claro, ¿no? Que siempre... pero bueno, me refiero que es entonces hacia lo que se va. Se está yendo hacia la paranoia securitaria esta. Ayer también, viendo la tele, decían eso, estos tertulianos de mierda. Porque claro, porque es que la policía son a los que les tenemos que agradecer nuestra libertad, nuestra seguridad, ellos son los que se la están jugando, que nos están protegiendo. De repente, los verdugos del pueblo, de repente, el brazo armado del poder, del Estado, del capitalismo, de los ricos, los que aplican por la fuerza las leyes injustas, lo que hacen que todo siga así, que el mundo siga así, de repente, son nuestros salvadores. O sea, es cómo se puede hacer ese... Vamos, ser tan maquiavélico tan retorcido de dar la vuelta a la tortilla de esa manera tan descarada. Y encima, claro, que la gente se lo trague. ¿Por qué? Porque lo que hablamos, ya hablamos de ciudadanos, ya no hablamos de pueblos, sino de ciudadanos supuestamente democráticos, integrados, de ciudadanos que llevan sufriendo décadas y décadas de escuela libre y gratuita de esta escuela democrática. Escuela pública de todos, sí, para que todas. Les ha triturado el cerebro, que tienen ya un puré ahí en vez de, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues eso, entonces la gente ahora pues nos hacen que la gente realmente pueda llegar a sentirse segura y más tranquila, rodeada de militares armados hasta los dientes, rodeada de policías, caminar por la calle, policías en todos los sitios, como aquí en Madrid, que vas por todos los sitios con las ametralladoras estas, ¿no? Como se llamen, las armas así ya más de tal, en la puerta de los sitios, en Atocha, no sé dónde, que yo además cuando los veo y me cruzo digo, pero ¿qué cojones pinta esta gente ahí con semejantes armas? Digo, espero que no venga un integrista, pero como serían aquí, dos ráfagas que peguen matan a 200 transeúntes, está lleno de gente. O sea, es como si llevaran en cascorro en el rastro el domingo ametralladoras. Es que ayer, o sea, no tiene sentido, pero es la imagen, ¿no? Ya. Como que nosotros os cuidamos. Pero es que ayer justamente estaba yo también oyendo, ayer o antes de ayer, no sé, porque tengo a veces lagunas, pero estaba viendo justamente estos tertulianos y contaban como, ¿no? Como, no es que tenga lagunas, es que todos los días dicen las mismas tonterías. Es que yo creo que vivo en día la marmota perpetua. Sí. Pero es que hablaban de eso y decían, no, es que ahora ya nuestra policía se está entrenando con armamento y munición de guerra directamente, y están probando ya, pero lo decían como algo guay, o sea, como algo, fijaos qué bien estamos, ¿no? Que están utilizando chalecos antibalas de cerámica, porque es lo que se para munición de guerra, tal. No sé, yo siempre que paso al lado de una persona armada, paso miedo, sinceramente. O sea, independientemente de que sea policía o no lo sea, cada vez que paso al lado de una persona armada, yo paso miedo. ¿Por qué? Porque las armas son lo que son y sirven para lo que sirven. Entonces, es lo que dices tú. O sea, si tienen que disparar con esas armas en mitad de una estación de tren o tienen que disparar... Claro, yo es que lo veo y digo, yo no sé. Pero ¿qué pasa? Que de repente, como somos ya, como decimos... El estado del bienestar, el bienestar del estado es el bienestar del ganado. Entonces la gente acaba convertida en ganado, ¿no? Te dan todo, tú no haces nada ni tienes que hacer porque eres simplemente eres un receptor de servicios del estado que, pues eso, a tus hijos no te preocupes que ya te los educan ellos, ¿no? La educación pública, el esto, si estás enfermo, la sanidad, te hacen enfermar y luego te malcuran, ¿no? Todas estas cosas. Y para ir a la calle, incluso la gente ya dentro de poco, pues va a ser como el auténtico ganado. O sea, cuando salgas de casa, quieres llevar que te saquen de careo, como se dice en los pueblos, a las vacas, ¿no? A los cerdos, o sea... No conozco esa expresión. Pues sacar de careo es simplemente sacar a pastorear a un grupo de... ¿Sabes? A un atajo de animales, vamos. Atajo con H. Entonces, la gente, pues ya dentro de poco nos van a sacar eso. Venga, solo falta que estén los policías en cada portal, que salgan, venga, la gente de paseo. Venga, ahora de con pasear. Unos cuantos policías a los lados que te den una vuelta para que vayas al parque y luego te lleven a casa. Porque prácticamente es lo que hacemos. Lo único que salimos de un sitio y en vez de... O sea, lo único que en vez de ser el mismo policía el que nos lleve, salimos de casa, ya nos graban las cámaras y los policías y según damos la vuelta a la esquina hay uno, a la otra vuelta hay otro y así. Pero es lo mismo, o sea, permanentemente vigilados. Las pesadillas orwellianas, las pesadillas de Huxley y todas estas pesadillas es que están ya superadas, pero por lo increíble. Está más que claro. Mira, y de todas maneras, y sobre todo, ¿por qué? Porque la gente, lo que hacen sobre todo es, entre otras cosas, con esto, igual que con todas las facetas de la vida, o de la no vida que llevamos, o de la vida de mierda que llevamos y que nos obligan a llevar... Sobre todo es eso, la desposesión absoluta. Entonces es como el tema, en nada, en salud, no, nosotros no tenemos ninguna capacidad de cuidar nuestra salud y de no cuidarla y tal. Para eso están los médicos, ¿cómo con que las no? pastillas ¿Te puedes y tal. Tomar los Danacol para evitar el colesterol? Sí, no me acordaba. Ay, qué despistado eres. En el tema de la educación, lo mismo. Ahí están la escuela pública con los profesores y las profesoras que nos educan a la gente, tal y educan. Cual. Así con todas esas cosas. Entonces, en el tema de la seguridad, lo mismo. Claro, ¿nosotros qué vamos a hacer para nuestra seguridad? Nada, lo único que tenemos que hacer es confiar en que el Estado pues arme bien a la policía para que sea capaz de defendernos, ¿no? Bueno, pues eso realmente es lo que pasa. Mira, hay aquí una cita que me parece muy buena, que la he visto en la página esta que recomendamos siempre aquí del Grupo Antimilitarista Tortuga, de Internet, que sacan así citas y en la portada de ahora tienen una cita en la que dice así, de un italiano por lo visto, dice, esclavo es aquel que espera por alguien que venga y lo libere. Eso es un esclavo. Igual que esclavo es aquel que espera por alguien que venga y lo educa, y lo eduque, esclavo es aquel que espera por alguien que venga y lo proteja, ¿no? O sea, esclavo es eso. Es alguien que, en realidad, delegas todo. O sea, tú no tienes iniciativa para nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos han convertido en auténticos esclavos y en esperar protección. Sobre todo, es todo lo mismo, ¿no? Pues lo mismo que en la sanidad, si hablamos de ello, resulta que vivimos en un mundo de mierda en el que nuestra salud recibe agresiones por todos los sitios de un montón de productos químicos que están en nuestra vida cotidiana, que son aprobados por las leyes del tal, pasan estas de sanidad, no sé cuántos compuestos químicos que se aprueban al año, todos los pesticidas que están aprobados, se echan legalmente y que nos envenenan, nos vuelven a la gente estéril, nos provocan cánceres, todo eso. Eso sí, después de eso te van a llevar, puedes ir al médico de la seguridad social a que te mande más pastillas y mierda, ¿no? Sí. Y luego, cuando cojas un cáncer provocado por toda la mierda de vida y de sistema que llevamos, ellos no te preocupes que te darán la quimioterapia para acabar de rematarte. O a lo mejor duras unos años, pero así es en todo. Lo mismo, cuando la gente lleva una vida de mierda, pues la gente, por supuesto, pues no puede estar muy bien de la cabeza. Claro, la gente tiene problemas, tiene depresiones, tal. ¿Qué se hace con eso? Pues a la gente medicalizarla y psiquiatrizarla. El sí, caso de las mujeres, de miles, de decenas, no, de cientos de miles de mujeres que están tomándose ansiolíticos todos los días como quien se toma Juanolas. Esa es siempre es una huida hacia adelante, ¿no? No, y es el razonamiento siempre, además del individualismo capitalista más radical, en el sentido de, no, si tú no te encuentras bien en la sociedad, es tu problema. Y es un problema de un individuo. ¿Y eso cómo lo vamos a solucionar? Con una serie de medicamentos que lo que van a hacer es anularte como ser humano. Pues claro, pues lo mismo. Entonces, con eso. Si esta gente... desestabiliza, pero es que el desestabiliza ser humano, el mundo, me refiero, claro. y provoca, por ejemplo, pues que pasen cosas como las que han pasado, de pues todos estos atentados que está habiendo integristas y tal, pues por supuesto que tienen un origen, una explicación en la actuación geoestratégica, política, en los bombazos europeos y americanos en todos los sitios, ¿no? En Yemen, en Irak, en Libia, en Afganistán y en todo, ¿no? En todo lo que se hace por ahí, por supuesto que pero sin embargo, eso, ellos crean el problema, como quien dice, y luego nos ofrecen la solución, que son policías patrullando, que no son solución, porque encima es mentira, porque la gente va a morir igual, porque luego resulta que quien muere, por supuesto, a Rajoy no le van a matar, al presidente del banco de no sé qué no le van a matar, ni a los de las corporaciones, ni a los empresarios que viven en la moraleja, que tienen su seguridad, que tienen su guarda jurado a la entrada de las urbanizaciones con su seguridad y la policía por ahí yendo, que viajan de cierta manera, quienes caen, pues es que pues los pringados que estaban en Niza, en el paseo, los desgraciados que estaban aquí en las estaciones cuando el 11M, los trabajadores, la mitad inmigrantes que estaban trabajando en las Torres Gemelas, o sea, quien paga y quien pringa son los de abajo, son los de siempre, que por supuesto no tienen responsabilidad de nada, ¿no? Ellos, o sea, nosotros, el tema de vuestras guerras, nuestros muertos, ¿eh? Y es que es así, ¿no? Ellos montan las guerras, ellos dicen que esto es una guerra, no es una guerra, pero si lo dicen, si es una guerra, pues como todas, vuestra guerra, nuestros muertos. Es así. Entonces, la gente, en vez de estar, que tenía que salir a la calle indignada y pedir responsabilidades y acusar con el dedo a los desgraciados y a todos los cabronazos estos de arriba que provocan estas situaciones y señales como responsables de lo que está pasando y pedirles explicaciones, desde luego, lo que haces al revés. Es ir debajo y decir, por favor, tirándoles de los pantalones, protegiendo, es que nos van a matar. Es que además... Entonces, es asqueroso, pero esto es potentísimo, ¿no? Sí, potentísimo. Pero es que además lo que más es esto es que, en realidad... Pues fíjate, ahora voy a decir que estoy de acuerdo con algún tertuliano de estos. Es que no hay seguridad posible. O sea, quiero decir, la situación que cualquier persona puede cometer un atentado en cualquier sitio, pues es que es una evidencia. En cualquier sitio no. En cualquier sitio donde acuda la gente, que efectivamente la gente de abajo. Sí. Entonces, requerir esa seguridad, es que nunca vas a tener la seguridad que pretendes tener. Luego también, aunque parezca... O sea, es como, yo qué sé, cuando... Son ejemplos que a lo mejor no tienen mucho que ver, ¿no? Pero yo me acuerdo una vez tuve una discusión con un tío, ¿no? No, es que claro, es que ahora vienen los Latin Kings y empiezan a matar aquí, y es que claro, es que aquí la vida no vale nada, entonces van a tener que venir los nazis otra vez para que echen a los Latin Kings y no sé qué. Decía, pues claro, a lo mejor es que lo que tenemos que hacer es preocuparnos porque la vida en esos lugares donde viene esta gente valga. Porque ellos están acostumbrados a que la vida no valga. Entonces, si la vida no vale, pues es, entonces lo que, si lo que pretendemos es que la vida siga sin valer, pero poner más control policial, pues es que no hay solución. Si se quiere dar seguridad, entre comillas, lo que hay que hacer es que la gente tenga derecho a una vida digna y una vida que valga. Bueno, lo que hace falta es que la gente pueda llevar una vida digna. Claro, sí, bueno, porque un derecho es algo que se solicita y te entregan cuando tal. No estoy de acuerdo, un derecho es algo que se hace, bueno, a mí que no se me gusta ejerce. Es decir, tú tienes derecho, no ya, me gusta. Pero el derecho es algo que se ejerce, no es algo que te dan, porque tú tienes derecho, en los términos democráticos, discusión a viajar a semántica. La luna. Sí, según las leyes democráticas, tú tienes derecho a viajar a la luna. ¿Tienes dinero para hacerlo? No, pues es un derecho que no puedes ejercer, por lo tanto es absurdo. Entonces es como, no, yo tengo derecho a viajar a la luna o a comprarte un Ferrari. Pero es que, escucha, pero es que no... Es que para mí los derechos, de luego, no tienen que ir ligados al dinero, tanto como los quieren hacer, pero bueno... ¿qué iba a decir? Lo que dices tú, por supuesto, Que es imposible que la seguridad ni tal, ya, pero es que ahora mismo. Por lo entonces, que, por lo que hay no, que pelear por que, es por conseguir ya, un mundo justo, ¿no? Lo que hay que decir, por un lado, lo que tú has dicho, de que es que no tal, pues por supuesto, y lo insistiremos desde aquí y lo diremos cada vez más alto y más claro. En el mundo actual no hay solución para nada. No. O sea, no hay solución. O sea, con los sino parámetros cada capitalistas, vez, como en este, el mundo este actual, sentido, como, no hay solución para nada. Y no es que seamos clarividentes ni nada, pero tenemos la verdad en eso. Lo siento a quien no lo le siento guste. Mucho, iremos pero sobraditos, que como lo dicen a veces. Sí. Pero, o sea, en el mundo actual no solo no hay solución, sino como podemos ver, cada vez hay más problemas. Y por no cada hablar vez ya todo de es más difícil y cada vez hay más problemas. Y por no hablar ya de cosas que se nos escapan del entendimiento, sí, sí, sí. del cambio climático, las cuestiones sí, o sea, sí. que estamos... Me refiero, o sea, ¿no? La destrucción del medio, por eso digo. Entonces, cada vez el medio ambiente... está más destruido, está más contaminado y eso, por supuesto, se vuelve contra nosotros. Hombre. Y padecemos, pues en algunos sitios sequías, en otros inundaciones, que eso resulta que todo cuando hay una inundación y recorrimientos de tierra, tal, todo es por la deforestación, todo es porque se ha hecho esto, o sea, toda por la contaminación, todas nuestras enfermedades, todas las alergias, todos los cánceres, o sea, comemos mierda, bebemos mierda, respiramos mierda, vivimos una vida de mierda y claro, entonces, pues, ¿qué se puede esperar? Eso sí, ellos nos dan pastillitas para curarnos de todo eso, ¿no? Y encima dice que nos van a proteger de todo lo que ellos crean. Pues es lo mismo, con esto de la seguridad, para empezar, también hay que tener en cuenta, vale, ha habido atentados, sí, aquí el 11M mataron a no sé cuántas, a no sé cuánta gente allí y tal, pero que es que si te pones realmente estadísticamente, esto también es algo que realmente, aunque duela decirlo, cuando ves a 84 personas ahí destripadas, ¿sabes? Pues aunque duela decirlo, sí, es una auténtica barbaridad, ya se verá qué ha pasado con esta persona, por qué, pero vamos, pero joder... Es la vida, que en realidad es la cotidianidad, es la cotidianidad de tres cuartas partes del mundo. Es algo residual. Las tres cuartas partes de la población mundial viven en eso, en esa cotidianidad continuamente. Lo que hablamos aquí en los últimos programas, por ejemplo, el tema de la gente que por problemas laborales, acoso laboral y tal, se quita la vida y se suicida, todos los años, solo en el Estado español, son muchísimas más de 84 personas. Me refiero, es que está muriendo gente todos los días. O sea, bueno, el otro día tendríamos que desarrollarlo, salió un reportaje, por ejemplo, de Brasil, bueno, a raíz de... que hemos hablado del tema de lo de los policías y lo que ha pasado en Estados Unidos, salió en Brasil que salían policías declarando a la prensa diciendo que sí, que es que los resultados que querían los mandos policiales eran muertos, gente muerta. Querían, o sea, iban a las favelas, iban ahí a matar gente. Sí. O sea, van a matar gente. Y dice, sí, yo he matado un montón de gente, nos exigían. Y si no mataba gente y no colaborabas, encima tenía muchas presiones y te ¿sabes? Que no estoy justificando, por lo visto, a un puto policía. Pero me refiero, que es que o sea, una política de exterminio en un Estado democrático como Brasil, y que de hecho se sigue llevando a día de hoy, reconocida por sus ejecutores y por la gente que cumple esas órdenes que vienen de arriba, ¿no? Sí. O sea, matar gente, acabar con la delincuencia, matando delincuentes. Pero eso pasa hoy. Y eso es todo. Me refiero, que muere tanta gente en todo el mundo. 200, pues joder, vale, sí, son mucha gente, 80 muertos. Pero joder, si en un solo naufragio se ahogan 400 personas, ¿sabes lo que te digo? Que no nos vamos a poner este muerto más, este vale menos, porque para nosotros todos valen igual. Pero es que para ellos todos valen igual. O sea, no valen una mierda, ¿entiendes? Sí. Para el poder le da lo mismo los muertos de los atentados poder, de aquí que los muertos ahogados de allí. Al poder solo le valen y solo reivindican a los muertos que les viene bien. Claro. Entonces, efectivamente, pues aunque no les ahora, con todo el respeto y tal, ahora harán todo tipo de conmemoraciones, homenajes, que está bien, que yo no digo que no pues esté... Pues yo te digo, no, a está, ver, no ver, está me, bien. A ver, que todas las personas que tienen fallecidos tienen derecho a, sí, ¿no? Bueno, a un duelo, yo no hablo de los fallecidos. A un reconocimiento, claro, sí. Yo pero te lo hablo que de no está ayer. Bien es que los parásitos que se van a aprovechar de eso y que van a estar ahí encima. Sí. Y que inmediatamente con sus lazos negros y todos los presidentes de Europa y se van a juntar. No, y no solo los o como lo de Charlie Hebdo por la libertad de expresión. Ayer pasaba yo aquí al lado, por la calle... aquí por ahí dice que por la calle Atocha, y uy, coño, ¿qué pasa ahí? Esta gente que hay aquí delante, ¿eso qué es? Una concentración. Y resulta que eran, pues no sé qué edificio oficial del Ministerio de no sé qué leches, que habían salido todos los funcionarios a la puerta en señal de duelo por los atentados de no sé qué. O sea, todos estos numeritos mediáticos y de salir por la tele, los de los ayuntamientos a la puerta a mostrar su dolor, sus repulsas, no sé qué. O sea, eso es mierda, ¿no? Entonces quieren eso, como decía esta canción, que mostremos. Nuestra repulsa frente, junto a las autoridades de cualquier color y signo. O sea, lo que consiguen con somos eso, lo que quieren es, lo que quieren es al ciudadano asustado y democrático pegado, o sea, haciendo frente, abrazado con sus... Pero si, con los opresores, con el si Estado, recuerda, con el gobierno, con sus ejecutores, vamos, con los responsables lo de todo lo que pasa. Lo es así. Recuerda lo de Charlie Hebdo, ¿no? Lo de, según aprobaban la ley Mordaza, toda la gente que aprobaba la ley Mordaza luego participaba en una manifestación por la libertad de expresión. Además, si la gente puede verlo en el archivo, en internet o donde sea, que lo vea, porque es que la foto de la manifestación aquella no tiene desperdicio. Y es toda la, todos los parásitos que gobiernan Europa apiñados adelante. Y la manifestación realmente estaba como a un kilómetro detrás. Sí, o sea, sí, claro. Pero es que en los medios de comunicación, digamos, la tele y todo esto, solo salía la cabecera de esta, la que formaban todos los parásitos que nos gobiernan, ya fueran españoles o lo que sea. Y la manifestación de la gente, de las personas, digamos, de la calle, de la gente normal, ni siquiera se veía. Y estos estaban separados casi por un kilómetro. Hay una foto en el Todo por Hacer, en la portada del Todo por Hacer, sí. No recuerdo qué mes ni de qué año, que es la foto es buenísima, entonces la gente le eche un vistazo. Esas son esas manifestaciones. Ahora bien, en la tele parece que esa gente está ahí participando en una manifestación codo a codo con el pueblo y tal. Es que es tremendo. O sea, pero qué codo a codo. O sea, esas son manifestaciones convocadas directamente por el... Claro, pero es que... O sea, por es el que poder, era, por el sistema, por el Estado. Pero es que eran 500 trajeados. Sí, eran 500 trajeados. Eso lo convoca el Ministerio del Interior, esa manifestación. ¿Te acuerdas de la foto que te estoy diciendo? Es que es buenísima, es que no tiene desperdicio. El otro día estuve viendo un documental sobre Stalin y el escalador, iba a decir, y Trotsky. Por el piolet, dices. Sí, una en la dos y tal, ¿no? Y es que, joder, al lado de Stalin, esta gente el Stalin era un pavo al lado de esta gente, de verdad. O sea, y eso que iba, el Stalin iba desapareciendo de las fotos uno a uno, pero es que esto directamente te desaparecen a millones en las fotos. O sea, es que no lo hacen ni gradualmente. Hablando del tema que nos ocupa ahora y de lo que estamos hablando ahora, lo comenté el otro día y quiero recomendar de nuevo a la gente la adquisición y lectura, en todo caso, de la revista antidesarrollista libertaria Argelaga, que se escribe Argelaga, con G, Argelaga, el nombre de una planta, ¿no?, en catalán, que ha salido el verano, el número 7, ¿no?, este verano, porque la editorial se titula Ni de vuestra guerra, ni de vuestra paz. Entonces, pues eso, dice que algunas cosillas que están interesantes, ¿no? Te lo voy a leer, aunque sea un cachito pequeño, no voy a leerlo entero, pero es interesantísimo, ¿no? Dice, las señales de alarma no han dejado de multiplicarse en los últimos tiempos. Contaminación del aire, en el agua y el suelo, radiactividad ambiental preocupante, aumento de 3 grados de temperatura en los 15 años próximos, catástrofes climáticas, destrucción de bosques, tierra de cultivo, residuos, expansión de enfermedades cardiovasculares, cáncer, síndrome de nuevo cuño, epidemias, crisis financiera, crack inmobiliario, endeudamiento, paro, precariedad, crisis energética, guerra del petróleo, bla, bla, bla. Estos son indicadores seguros del curso enloquecido que ha tomado este particular matrimonio de la economía autónoma y la tecnología que llamamos industrialismo o simplemente desarrollismo. La dictadura del dinero, los macroproyectos inútiles, los empleos de mierda y el consumismo motorizado definen un modo de vida mortal para el planeta y la especie humana, pero muy pocos son quienes parecen preocuparse por ello. El desarrollo a cualquier precio se ha vuelto fe y destino. Los consumidores son creyentes fanáticos de una religión cuyas iglesias son centros comerciales y las sedes episcopales, los bancos y los parlamentos, lugares donde sus sacerdotes, la élite político-emprendedora, escenifican los ritos de la fe en el mercado. Fe es un vocablo que en su acepción original significa confianza, crédito. Pues bien, la casa sacerdotal está en guerra. La libre circulación de capitales y el abastecimiento de energía dependen de una guerra librada principalmente en Oriente Próximo, que una horda de esforzados creyentes de una religión rival, yihad, que significa esfuerzo y superación, además de guerra santa, intenta desplazar hacia las capitales europeas. Los atentados yihadistas anuncian que ha llegado la hora del sufrimiento para la población occidental, víctima de una guerra declarada unilateralmente por sus dirigentes. La voluntad asesina de un puñado de alucinados novios de la muerte inmola al azar a los habitantes o visitantes anónimos de las metrópolis que pagan con su vida por la irresponsabilidad de sus capitostes y la infame dinámica del crecimiento. Son los daños colaterales indirectos de una guerra considerada laica en nuestros predios a la que un fundamentalismo mortífero ha santificado. En verdad, decía Saint-Just, que el gobierno no era más que una jerarquía de errores y atentados. Pues bien, los atentados no dan opciones. Frente al terrorismo no cabe más que la adhesión incondicional y la resignación, según nos dicen los más altos jerarcas estatales. Nuestro modo de vida, según nos dicen, la democracia y la libertad están en juego. ¿Qué modo de vida? ¿Qué democracia y qué libertad? Estas expresiones apenas disimulan la vida bajo la violencia económica, la sumisión ciudadana a la demagogia política, el control social y la exclusión. Son conceptos que no representan más que la permanencia del statu quo jurídico parlamentario, aquel que solamente interesa al sector dominante que saca provecho de él. Para tocar la felicidad con la punta de los dedos basta con vivir al día, adaptarse a lo que hay, votar, seguir todas las modas y comprar todos los artefactos que la publicidad considera imprescindibles. ¿Vale la pena dejarse masacrar por eso? Este es el quid de la cuestión que los medios de comunicación se esfuerzan en ocultar, ayudados por el fatídico hecho de que ya nadie está a salvo de la masacre. La guerra transcurre entre bárbaros, en el sentido típico de nuestro tiempo de andar alejados tanto de la razón como del instinto, seres híbridos de humano y animal para los cuales los fines justifican cualquier tipo de medios. Entre los que imponen nuestro modo de vida mediante bombardeos en otra parte y los que disparan indiscriminadamente o se hacen explotar entre inocentes, la religión, la del mercado, la de la guerra, la del paraíso en el cielo, es prueba de barbarie. Poco importa que el paraíso prometido esté en la sombra de los sables, como refiere el Hadi del profeta, o en la banda magnética de una tarjeta de crédito. Define una comunidad de fieles abstracta e ilusoria en función de un enemigo, el pecador infiel. En eso no se diferencia de la política. También la figura del enemigo desempeña un importante papel en el arte de gobernar, puesto que justifica por sí mismo la acentuación permanente de la función policial del Estado. Bueno, podría seguir, pero yo creo que con esto más o menos digo que recomiendo de nuevo esta... Hombre, está bastante claro, ¿no? Uh-huh. Y lúcido lo que dicen. Estoy totalmente de acuerdo. Esto es escrito ahora, en 2016, pero aquí sí. citan un escrito del grupo surrealista del 27 de septiembre de 1938. O sea, prácticamente, sí. Ya estamos viendo, ¿no? Hace 80 años, pues decían así. Sí. La guerra, anunciada en forma de hipócritas medidas de seguridad repetidas y multiplicadas, la guerra que amenaza con surgir del inextricable conflicto de intereses imperialistas que afligen a Europa, no será la guerra de la democracia, ni de la justicia, ni de la libertad. Aquellos estados que, por necesidad del momento y de la historia, tratan de servirse de estas ideas como rasgos identitarios, no adquirieron su bienestar ni consolidaron su poder más que empleando métodos tiránicos, arbitrarios y sangrientos. Si es que hace 80 años. Si es que, a ver, está todo escrito, está antes, todo dicho. Cuando estabas comentando lo de Brasil, yo la semana pasada ahí poniendo orden en casa encontré un cuaderno mío de hace 15 años, en el que tenía recortes del periódico. ¿Tus memorias o algo? Algo así. Tu diario. Salí espantado. Lo tienes que dejar, oye. Ya, es tremendo. Pero a lo que iba, hay unos recortes ahí de periódico y tal, porque bueno, pues iba guardando recortes de periódico, cosas que me llaman la atención. Y es que parecía que era de ayer el periódico. O sea, Brasil, Sao Paulo, no sé cuántos muertos en las favelas, claro, un motín... Los escuadrones de la muerte famosos, los meninos de Arrúa ejecutados... Un motín, una cárcel, y estaba igual que las imágenes de Auschwitz, de los cadáveres apiñados y tal, pero en una cárcel de Sao Paulo, estamos hablando de los años 90. Por cierto, mira, un segundo... Unas fotos tremendas. Te corto, porque luego aquí pasan un montón de cosas que no comentamos ni por el programa, porque no nos da tiempo, pero el otro día, hablando de motín, hubo un motín, no recuerdo dónde, pero en un centro de menores en el Estado español, hubo un motín en un centro de menores. Ah, pues no, ¿vale? Me he enterado de absolutamente nada. Lo estoy leyendo, digo, por lo menos para... Bueno, pues eso. No sé, podemos a lo mejor poner un poquillo de música. Sí, un temilla. Y vamos a poner aquí... Yo quiero recomendar un libro también, porque... ¿Ah, ya... sí? Sí, porque pues entonces... bueno, es un libro bastante conocido, y si no lo conocéis, pues me alegro que lo conozcáis. Es el corto verano de la anarquía, ¿no? Es una especie de vida y muerte de Urruti novelada, y hay muchos testimonios. Escrito por un alemán que se llama... Sí, Hans Magnus Enzensberger, ¿no? Y está bastante interesante, sobre todo la forma en que está narrado, y por qué lo quiero recomendar, por qué lo quiero hablar ahora, por pues, varias cuestiones, ¿no? Primero, por los 80 años de estos hechos que narran el libro, y sobre todo por el punto de vista que transmite de los anarquistas de esta época, ¿no? Tenían muy claras una serie de cosas y no nos andaban con cuestionamientos ciudadanistas ni con cuestionamientos legalistas. Eso no existía entonces. Ni... Bueno, pues sí, el legalismo sí. Sí, ¿no? Entonces está bastante interesante. Bueno, el corto verano de la anarquía, muy recomendable, que supongo que ya mucha gente lo conocerá. Sí, es un libro conocido, el corto verano de la anarquía. Sí. Además, es un libro de fácil lectura. Sí. Se lee rápido, se hace corto y bueno, y está bien. Está bastante interesante, sí. Pues bueno, entonces... una recomendación literaria que nunca viene mal para... Así quedamos como cultivados. Y tal. Y ahora vamos a poner un poco de música en conmemoración, porque esto lo vamos a colgar este programa en internet el día 18, entonces a los 80 años de la sublevación militar que derivó en un levantamiento popular y una revolución social en diferentes partes de Iberia, pues ponemos esta canción de Grupo Sin Dios, 1936, de interesante letra. El pueblo se alza como un vendaval, camina sin miedo contra el capital. Comunismo libertario, revolución social. Los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Bueno, pues aquí está este... Bájame si que estaba muerto. Este documento sonoro, ¿no? La canción 1936 del ya fenecido Grupo Sin Dios. Y bueno, pues nada, creo que la canción explicaba bien bastantes cosas y es una fueron unos años muy importantes, ¿no? Que, como decimos, por desgracia, se saldaron con una derrota total y absoluta y con la tortura, la muerte, el asesinato y el rellenar fosas comunes, el exilio, el desmantelamiento, el aniquilamiento, porque para eso fue, entre otras cosas, el golpe, ¿no? Para conjurar el peligro revolucionario de una vez por todas, ¿no? A base de que corriesen ríos de sangre, como corrieron literalmente en algunos sitios, como por ejemplo en Badajoz, ¿no? Y en sitios así, por la calle para abajo. Y bueno, pues eso es lo que hay. Hablaremos de esto y lo triste es que ese espíritu que había de para empezar, de sentirte miembro de una comunidad de gente en lucha que está enfrentado al enemigo, que el enemigo son los de arriba, son los ricos, son los capitalistas, es el Estado, son las fuerzas del orden, es el ejército, ¿no? Eso lo tenían bien claro. Ahora mismo eso no está claro y con todo lo que hemos hablado, con esta campaña de manipulación, ¿no? Entre otras cosas, ahora resulta que los verdugos son los que cuidan de nuestra seguridad, ¿no? Es increíble, ¿no? Los asesinos son los que nos van a cuidar, ¿no? Eso es increíble. Es increíble, pero ahora mismo es que ya no, ya somos, lo que cunde es que ya somos todos iguales, ya no hay diferencias. Sí, sí, ahora ya somos todos iguales. Lo entonces que cunde es la desmemoria. Ahora ya somos todos ciudadanos, ¿no? Claro, ciudadanos de mierda. No. Ahora cunde la desmemoria, cunde la alienación absoluta, ¿no? Por un montón de medios. Pero desde luego que corren malos, no, pésimos tiempos ahora mismo para la contestación social. Por supuesto que el nivel de crítica social no es ni siquiera de parvulario en general. Por supuesto que la dominación está muy bien instalada. Pero por supuesto, como bien has dicho tú, como pasó antes con la Unión Soviética, las cosas pueden cambiar muy rápido. Y desde luego nosotros, desde nuestras modestísimas fuerzas, intentaremos desde luego que cuando las cosas cambien sean a mejor y no a peor, que también es otra posibilidad, ¿no? Entonces ahí está. El mundo puede ir de una manera o a peor o a mejor. Si no hacen nada va a ir a peor seguro. Si hacemos algo puede ser que vaya a peor, pero por lo menos no será con nuestro concurso, que creemos que ya es algo que por lo menos es suficiente, ¿no? Que no sea con nuestro concurso. A la gente es complicado. A la mayoría es de la complicado. Gente sí la hacen concursar, ¿no? La hacen concursar, como ha pasado hace poco, el 20 de diciembre, ¿no? Entonces, bueno, sabes que poco podemos decir. Y hace más poco también. Y sí. Me parece a mí que... Ah, 20 de diciembre, me he equivocado. Y las últimas, claro, las repetidas estas de junio, ¿no? Entonces, tienes pequeñas lagunas. La hacen concursar, ¿no? Lo que pasa es que hay tantas elecciones de estas que... Bueno, pues... Es que además... Pues eso, entonces, eso. Mira, al final del articulillo este que y de la cita esta que hacen del Grupo Surrealista en la revista Argelaga, en su editorial, acaba diciendo... Dice así. Nosotros, aunque nos horrorice un régimen como el del califato, no por ello estaríamos a favor de los estados capitalistas. Habremos de combatir a ambos, pero no podremos hacerlo si no somos capaces de movilizar fuerzas suficientes con una auténtica voluntad de pelea y un ánimo realmente fuerte. ¿Cuán familiar se nos hace aquella vieja consigna anarquista, ni Dios ni amo? Repensemos su contenido para combatir al mismo tiempo la egolatría consumista y el servilismo de las identidades fabricadas en masa y alistadas en rebaños ciegos a sí mismos y a los demás. Así acaba diciendo. Sí, pues sí, son tiempos de sumisión, son tiempos de rendición, ni siquiera son... es un medio absolutamente hostil a toda la gente que está por un cambio social y por un cambio radical, ¿eh? Son tiempos en los que la gente se cree que los radicales son los de Podemos, que entonces ya se spamean y no echar gotas, ¿sabes lo que te digo? Entonces, ahí está, es lo que hay. Bueno, la cosa está difícil, por supuesto, pero desde nuestros modestos medios, pues mira, nosotros de luego seguiremos RQR y ya está. Aunque nos escuche poca gente y aunque la mitad de los que nos escuchen sean la brigada de información, ¿no? De aquí, de Moratalá. No, como si no nos escuchan, bueno, quiero decir que... No, sí, hombre, alguien nos escucha, pero como si no nos escuchan, que yo lo hago por amor, porque me gustan hacer estas tonterías. Que escucha, bueno, se me ha ido el santo. Sí, ¿se te ha ido el santo? Iba a decir algo creo que interesante incluso, pero es que sí, se me ha ido el santo. No sé, nos quedan unos minutillos, podemos a lo mejor derivar en cosas variadas. Ya me acuerdo, espera. Ayer anduve por las fiestas de Vallecas, ¿no? Y tal, que bueno, están fiestas del pueblo de Vallecas y eso. Y claro, estabas hablando antes de los partidos políticos y todo esto. Y es que, o sea, pasé por donde están las casetas de los partidos políticos y es que... Pero si no, no sea, están ellos, están subcontratadas la mitad. Ya, pero es que, o sea, era tremendo. Pero es que ya hasta los rebeldes de Podemos, ¿no? Los peligrosos de Podemos, o sea, es que la caseta más lamentable era la de ellos. O sea, es que, o sea, eran todos iguales. O sea, ¿Igual de qué? ¿De feos te refieres? Sí, pero la fealdad no me refería al aspecto físico, sino la fealdad de la cómo está estructurado. Las casetas, o sea, las casetas en sí mismas. O sea, es... O sea que, hombre, lo que está claro es una cosa, tú te vas a la fiesta. Es que algo tan absurdo con lo que estoy diciendo, ¿no? El aspecto de las casetas de los partidos políticos. Pues ya es que son, o sea, es otra alternativa más, otro color más dentro de los cuatro coloritos que ofrecen. Pues mira, no, es que no son otra cosa. Si nos pusiéramos a analizar eso, analizarías por un lado las fiestas populares que había antes en los barrios, en lo que la gente ponía chiringuitos y lo que podemos decir. Ahora está todo parametrizado. O como se le quiera llamar, asociativo, pues estaba allí, ¿no? Se manifestaba allí. Ponían puesto la gente, pues se había un grupo de jóvenes de tal, había una radio, se había tal. ¿Qué pasa? Que ahora son todo casetas de Coca-Cola. Que aquí la democracia, es aquí la democracia, es aquí la libertad y aquí la normativa. ¿Qué pasa? Sí. Que ahora todo se rige por normas. Entonces, esas casetas han sido repartidas, ¿a quién? A los de siempre. Una caseta para el PP, una caseta para el PSOE, una caseta para Izquierda Unida, una caseta como la fiesta de Aluche, que págate para el sindicato de estudiantes, que la tienen desde hace 30 años, la secta leninista de bastardillos esa. O sea, tienen una caseta ahí con la que saca mucha pasta. Sin embargo, gente del barrio y gente que se está moviendo no la tiene ni la tendrá nunca. Eso es lo que hay. Luego también, muchas de estas casetas, como sí tú bien dices... Las casetas, o sea, claro. Coca-Cola, de Mau, todas iguales, claro, pero con la misma música... me refiero, estas fiestas... estas fiestas que son todas exactamente iguales, con las casetas cuadradas, no sé qué, con sus guardas jurados por ahí dando vueltas. No, hay una especie de pasillo con de muchas policía casetas y... subcontratadas, como algunas que, pues eso, en algunas fiestas de Moratalá, por visto, Ciudadanos, no sé qué. Ahora voy a enlazar con otra noticia, pues que eran pues de gente sudamericana porque están subcontratados, son subcontratas que los de Ciudadanos no tienen tal, o lo del PP muchas veces en muchas fiestas o cualquier partido, pues contrata gente para que esté de camarero pagándoles una mierda. Eso es lo que es, porque no existe, no existe nada ya. O sea, las fiestas no son populares porque lo popular no existe. Entonces no puede haber fiestas populares cuando lo popular no existe. Todo es igual, todo es igual de asqueroso, todo es igual de reducido al beneficio, al dinero, no igual de monótono y ya está, y ni más ni menos. Con los mismos bocadillos, o sea, todo. Claro, todo, porque cuando el pueblo tiene algo de potencia, esa potencia se manifiesta de muchas maneras, en lo cultural, en lo artístico, en lo musical, en lo tal, en lo cual, pero ahora no se manifiesta de ninguna manera porque no hay nada, porque todo lo que hay es mierda. O sea, ahora mismo vivimos en una época de mierda, es así. Una época de horror, como dirían los eutanasias. Es que me he acordado, además, Sí, en esa ilustre chapa. Algún día tendremos que poner aquí. Vivir una época de horror. Sí. Lo que pasa es que tienen unos desvaríos en esa charla. Como nuestros oyentes no saben de lo que hablamos, mejor cambiamos de tema. Cuando empieza con la América Inca y Milenaria. No, mira, esto enlazo, por ejemplo, porque en el barrio de Moratalá sí hay poca gente, no en Madrid, pero en el barrio de Moratalá sí hay un grupo de gente que se hacen llamar, si no me equivoco, Distrito 14 o algo así, un colectivo de gente de Moratalá, de gente joven, pues que gente comprometida, reivindicativa y que, bueno, recordemos que hace, no me acuerdo, no mucho, unos cuantos meses o algún año, pues por participar, por llegar ahí como a un pleno del ayuntamiento, después hubo una operación policial en la que detuvieron a unos cuantos gente de este colectivo, ¿no? Detenidos por la Brigada de Información. Bueno, pues el otro día acusados de no sé qué agresión durante las fiestas en las que ellos estaban en una caseta, por lo visto, una agresión supuestamente a la fiesta a la caseta de Ciudadanos, en la que además había gente sudamericana y les acusaban de racista. Bueno, unas chorradas que hicieron, pues detenerles en sus trabajos y en sus casas por la noche policías encapuchados de la Brigada de Información de Madrid de nuevo, ¿no? Que eso es como la Brigada Político-Social, ¿no? Son esa gente, pues que además, como Ben dice, como no tiene mucho trabajo, lo que se dedican es a acosar a la poca gente que se mueve. A esta gente le están acosando, van por lo visto los policías a tomar a los bares cerca de sus casas, a que los vean, a acosarles, a perseguirles, ¿no? A dar por saco. A dar por saco. En la espalda. Y aparte, y han sido detenidos, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace. Con la poca disidencia que hay, pues para eso está la policía, ¿no? Para eso está la Brigada de Información, está Emor Atalaz, y pues nada, para eso está, ¿no? Para estar acosando a la gente y deteniéndola por la cara. Esto se archivará, nos imaginamos igual que se archivó lo otro, pero... Sí, pero el tiempo es este que te hacen pasar. Tú has estado detenido, y te han fichado, te han hecho fotos... Un escándalo en el trabajo. Te han recogido y te han sacado de tu casa gente encapuchada a la que no ha visto la cara, cosa que no es muy agradable, y todo eso por no hacer nada. Entonces, claro, el nivel represivo es muy fuerte y es verdad que ellos quieren amedrentar. Desde aquí animar a esa gente a que desde luego no se amedrente ni de su brazo a torcer y que... Y bueno, denunciar el tema y decir que la única manera de poder ir avanzando poco a poco, pues es eso, esperemos que abandonar, por supuesto, no abandonar, porque la gente está, no sé, abandonar toda esperanza en que dentro del capitalismo, dentro de los estados democráticos y con la participación en las instituciones, se va a poder hacer nada más que contribuir al avance de este mundo injusto y de este mundo destructor para personas, para culturas, para ecosistemas y para absolutamente todo. Eso es lo primero. Y entonces, la defensa del estado de bienestar europeo es sobre la destrucción y la muerte del tercer mundo. Que la lucha, o sea, debe ser siempre contra el estado en todas sus manifestaciones, incluyendo el estado del bienestar, por supuesto. No, por eso me refiero, que la gente tiene que ser consciente que la construcción del estado del bienestar europeo es sobre los cadáveres del tercer mundo. Y que la gente también se lleve de quitar, aunque por supuesto que es muy importante la supervivencia de cada uno, ¿no? Porque bueno, hace falta dinero en el mundo que estamos para poder salir adelante y no morirte de hambre y necesitas un techo, pero que la gente... Hay que intentar dejar de pensar ya en términos económicos y términos de dinero y términos de que me bajan el sueldo, me recortan la pensión, dinero aquí, dinero allí, ayuda, subvención, porque eso es lo que piensa la gente. Hay que tener un poco más de grandeza, ¿sabes? De grandeza y no tanta mediocridad. Y hay que conseguir ese espíritu de lucha. Que nos ha recordado esta canción que hemos puesto antes y que hace 80 años que no eran nada, ¿sabes? Lo tenía buena parte de la gente y que, bueno, pues de los errores también se aprende, pero que hay que intentar ir por esa senda, que es la senda del radicalismo y la senda de la revolución, ni más ni menos, porque esto no tiene solución de ninguna de las otras maneras. ¿Nos queda algo más que despedirnos? Nada, 10 segundos. Pues hasta aquí la contratertulia de hoy. Y la 116. 116, que será... Y ya avisaremos...